aquí para allá. Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Sé que a ti te da igual, que esté bien o mal, que tenga o no tenga pena. Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje huellas. Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras. Yo ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Hoy, de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da. Hoy, un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar. Hoy, queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Sé que a ti te da igual, que esté bien o mal, que tenga o no tenga penas. Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje huellas. Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quiera. Yo ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar.